Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Y al darle a las grandes televisoras cosas en compensación, ellos sueltan la poseía un poquito, vaya, que haya otros canales. Ahora, para que los hayan otros canales, si ellos mismos van a hacer producción, pues entonces sale junto con pegado. En realidad, la libertad de expresión en México es algo muy flexible. Es decir, hay libertad de expresión, pero hay la libertad de expresión con patrocinadores. Por eso es lo que yo digo de la especie de televicracia, de tele, lejos, visión, y kratos, el poder de la televisión, se llama televicracia. Muy bien, nos dijo nuestra querida Mona Lisa, Ana Lilia, que hoy iba a estar un poco ocupada por algunas compromisos, me parece que dicta conferencias sobre comunicación, y ojalá le vaya muy bien. Y entonces nosotros, al no poder estar y no ser aceptados en los medios tradicionales mercantiles de la comunicación, salvo en 620, donde mi queridísima amiga Lilia Arellano, que tiene un contrato, me invita los miércoles, cosa que estoy agradecidísimo, y ella, pero no me había fijado que dice: este espacio es comprado, y todo aquello que se dice aquí es la responsabilidad de los locutores o de sus invitados. Y esta empresa, esta noble institución, esta empresa se deslinda de cualquier actividad. ¡Qué miedo! No decimos nada que pueda ser un improperio, una invectiva, una ofensa, un denuesto, algo que degrade la personalidad de alguien. No lo decimos. Bueno, pero en fin, decimos ciertas cosas que pensamos que deben decirse en un país donde hay libertad de expresión y donde debe escucharse todos los pensamientos, inclusive aquel pensamiento alternativo. Alternativo viene de alter, y alter significa otro, para que no sea el mismo. Un 80% es lo mismo, para que no sea el mismo pensamiento de las instituciones. Al diablo con las instituciones, como decía Andrés Manuel, no al diablo con las instituciones, sino con la idea de las instituciones, que muchas veces no cumple con su cometido. Bueno, así es que los medios alternativos que retransmiten este programa, que además se llama El Alternativo, son lanuevarepublica.org, notipoemas.com, saludamos con mucho gusto a Pastor Delgado, radioamlo.tv, saludos chetos, alcalorpolitico.com, es en Jalapa, un periódico muy muy leído, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, muy valiente, ciudadanos.com, openmagazine.info, jóvenes con Norona, ¿qué pasó Norona? Noroña.org, larevoltosadf.blogspot.com, lafatriaesprimero.blogspot.com, Byron Barranco de Morena.com, Byron Barranco en Veracruz, saludo, telenoticias.com.mx, elsantuario.org, ahora es cuando me parece que también ya estamos por ahí, o por lo menos hay programas grabados, saludos, ahora es cuando, Radio Puente Sur, ¿qué pasaría con Héctor? No lo he visto. RadioPuenteSur.tv. En Venezuela también llegamos a la Radio del Sur, que tiene a su vez 8 estaciones. Saludos afectuosos a Venezuela, haciendo augurios porque todo les salga a pedir de... No es a pedir de boca, a pedir del pueblo. Bueno, eso en Venezuela. Radio 92.5, esa estación ya es de FM, ya no es de internet. Yo creo que también tiene internet. que está en Santa Teresa, Táchira. En Uruguay, 105.3 FM del Carmen, en Montevideo, Uruguay. Ahí está mi cuate, hombre, el señor Galeano, hombre, qué inteligente es el joven Galeano. Digo joven porque podrá ser viejo para muchos, pero yo estaba chacoteando con él, le digo, pues, usted es mucho más joven que yo. Bueno, Radio Amanecer, 92.7 FM en Artigas, desde Radio 7, amanecerfm.org. En Artigas se ve ahí, ahí por Paraguay, Uruguay, Brasil. Bueno, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, 115 AM, Radio Hualcho, en Tegucigalpa, Honduras, 9.9. Ahí lo pasan en la noche, a las 9 p.m. lo pasan, lo graban y lo pasan. Saludos a Honduras, Radio Daniel Biglietti. Eso está en www.corresponsalesdelpueblo.org. Y en España, Radio Contrafarsa FM, que es allá en las islas de Palma de Mallorca. Bueno, pues me voy a echar un cafecito, por favor, son ustedes tan amables. Y lo que quería decirles era que hemos llegado a un estatus, a un estadio y a un lugar impensable. La democracia en México no es factible. No es factible, es decir, cuando hay instituciones nacidas, creadas, que se han hecho prósperas, terriblemente poderosas, que ha hecho el neoliberalismo, obviamente que van a poner un valladar, un muro, una resistencia, así como las cortinas de una presa de un espesor terrible, y no va a ser posible que esas valladares, esos muros, esas cortinas, esos muros de represión, le llamo represión porque resisten la presión del pueblo, pero son más fuertes que la presión del pueblo. Imposible que haya una verdadera y auténtica democracia en cuanto que haya medios de comunicación que en esencia, de facto, y si lo examinas bien, si te das bien cuenta, no es posible que el pueblo surja con transparencia, con verdad, con inteligencia, con su noble espíritu grande y digno. El pueblo no puede manifestarse como es, por muchas cosas, pero muchas de las cosas es porque no conviene, se le impide. Entonces queremos que haya, como decía Humberto Roque, el de la Roque Señal, decía, yo me acuerdo que fue una de las primeras cosas, estando en un restaurante, él se levantó y dijo, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Humberto Roque Villanueva. Fíjense ustedes, era yo creo que 1900, yo creo que debe haber sido como 1994 o así, que yo había venido de por donde andaba y fui a un restaurante y él, en un grupo de amigos, habló y dijo eso. Yo estaba en una de las mesas donde se escuchaba, y digo, pues ese señor de la Roque Señal. Y ese señor de la Roque Señal se levantó y dijo, y yo lo juzgo más trascendente por la definición que hacía de la democracia mexicana. Quizá él ni se acuerde, lo cual no tiene importancia. No es denostarlo, ni degradarlo, ni criticarlo. Simplemente fue el testimonio definitorio que definía lo que sucedía y ha sucedido después de 80 y madre de años en México. Tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Otra de las etapas fundamentales es cuando mi amigo Mario Vargas me decía, el PRI tiene que tener enemigos muy fuertes, enemigos sólidos, oposición recia, grave, pero que pierda. Y luego se junta con la voz de Calderón, de Martita. Pues pésele a quien le pese, ese pésele a quien le pese, como ella decía, es fuerte, es recio. Y luego lo de Calderón, haya sido como haya sido. Y luego, bueno, antes lo de Humberto Roque Villanueva, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles, junto bajo el paraguas fundamental y grande y lleno de sombra, como un gran árbol que nos da la sombra a todos. Aquí se hace televisión para jodidos. Ese panorama que estoy tratando de describir a ustedes es el caldo de cultivo. Es lo que ahora se necesita que se defina y que se comprenda, y si es posible que se corrija. No creo que haya ninguna voluntad de corrección. No lo creo. Y si hay voces que, como el que habla, lo dice, lo digo por una pulsión, así como que algo me dice interiormente, oye, pues ¿qué no es así? Sí, bueno, pues una parte de mi mamá o mi papá o mi tío o lo que sea diría, bueno, pues si así es, cállate. Y otra parte me diría, pues dilo, güey, manifiéstalo. Entonces esa patológica lucha que hay quizá en usted o quizá en todos implica callar por una parte e implica decir las cosas por otra. En este momento no más, porque la actividad que hacemos, no hay mal que por bien no venga, habiendo sido expulsado de los medios de comunicación en México en esta hipotética y ficticia libertad de expresión, me refugio en lo que debería ser, es decir, un modus vivendi que no sea específicamente de vender la opinión. Eso sería también muy concreto. Y digo todo esto porque estamos llegando a una circunstancia en la cual se miente con un sentimiento interior de decir la verdad. Se sabe tener indignación para decir la mentira. Si yo puedo, en todo el mundo, el que es líder y tiene sus ideas, se indigna de que la justicia no llegue. Aquí se indigna el locutor de que su mensaje no pase para motivar un voto, una aprobación, y para que mi candidato gane. ¿Qué candidato? Aquel que va a liberar al pueblo de sus cadenas de la ignorancia, de la ignominia, de la pobreza, de la angustia, de la enfermedad y de la muerte. No, cuatito. Yo aquí sigo mi camino, voy y hago, digo y miento. Porque hay que hacer elecciones que parezcan creíbles por el candidato que me va a ayudar. Y así comienza a las 5:30 de la mañana con el locutor y termina a la 1:30 de la tarde, y prácticamente no hay voces disidentes que digan, bueno, a ver, di tu punto de vista, eres sincero, no eres sincero. No es posible. Y cuando tiene que mencionar, por ejemplo, en la época, en el momento de Beteta, ya declaró Cuadri, sí. Bueno, ya dijo doña Josefina lo que tiene que decir, sí. Ya dijo el señor licenciado Peña Nieto, ya dijo lo que tenía que decir, sí, ya. Ahora, vamos a ver qué dice AMLO. A ver qué. ¿Cómo llega al auditorio eso? El mensaje queda degradado. El señor Beteta ya lanzó su comercial. La señorita del programa de Juan Ruiz Gili, el propio señor Ruiz Gili, hoy en la mañana, el peje, ¿no? A ver qué dice, nomás a ver con qué nos viene a salir. El mensaje, no sé, puede ser que no haya dicho a ver con qué nos viene a salir, pero sí, ándale. Y así no se puede hacer una elección. Este pueblo no es demócrata. Estamos hechos de seres que tenemos un concepto muy equivocado de la lucha, de la dignidad, del honor, de la honestidad, de la caballerosidad y de la educación. No tenemos ningún respeto por el prójimo. Nos falta un CHINGO de educación natural. Es decir, nadie puede respetar a nadie si ese respeto lleva implícito el hecho de estar comprometido con la libertad que tiene otro de disentir de mí. El sum cuique tribuere, el alienum non ledere y el honestum vivere en México les vale para purititita madre. ¿Qué quiere decir esto? Viendo en esencia lo que dice el derecho romano, vivir honestamente. Vivir honestamente no es ser púdica como mi tía que se cubría así con el vestido hasta el tobillo, no. La pudicia, la honestidad, significa el hecho de vivir de acuerdo a costumbres que no lesionen a los demás. Donde se busque con ese pensamiento interior el respetar la verdad, el bien, la justicia y virtudes colaterales. De manera que mi vida transcurra con normalidad. No estoy hablando de ir a misa, ni de comulgar, ni de mocherías. Estoy hablando de la concepción que se tenga del ser humano y mi círculo y mi circunstancia, que obviamente no puede lesionar la circunstancia de la señorita que está ahí. Ese es el honestum vivere, vivir honestamente, que quiere decir vivir conforme a la tradición de las costumbres que no lesionan a los demás. Honestum vivere, sum cuique tribuere, darle a cada quien aquello que le corresponde. Cada quien tiene su círculo de acción, cada quien tiene su círculo de respeto, cada quien tiene su círculo de personalidad, y como un ser humano que es, merece que yo lo respete como tal. Este respeto lleva implícito la apreciación, valoración y el no meterme ni hacer burla, escarnio, y respetar, obviamente respetar, ya dije, pero el considerar todos los pensamientos que tiene, puesto que le estoy atribuyendo la calidad de persona. Sum cuique tribuere, darle a cada quien lo suyo, y no herir a los demás. Además, todo lo anterior era no herirlo. Sin embargo, el derecho romano, a lo que yo entiendo, no crean que lo estudié, pero a lo que yo entiendo, en lo que a mí toca, dicen allá, yo lo interpreto como el que la persona humana, la persona, el cuerpo, lo físico, entre otras cosas, alienum non ledere, y no herir a los demás, ni en pensamiento, palabra y obra, sobre todo en obra, porque en pensamiento no hay problema, en palabra, bueno, se puede ocasionalmente herir a alguien en palabras, y tenemos ejercicios en los cuales si hiere se rectifica, se evalúa, se discierne, se apunta, se define, y todo eso va como que yo tengo derecho a decir de otro, siempre y cuando no le cause yo una herida, y una herida, y sobre todo físicamente. Por eso México ha perdido la posibilidad de comunicación. En México se ha perdido la posibilidad fundamental de atender a los derechos esenciales del ser humano. Podríamos perfectamente reclamarle y voltear todo México los ojos hacia los pinos y decir, ¿y tú qué has hecho de nosotros? Pero hace 80 años, porque la preocupación fundamental de los hombres que gobiernan a México no ha sido no ha sido este país. La preocupación fundamental, se han distraído, y la esencia a la cual deben dirigir todos sus esfuerzos, todos sus anhelos, esa es una, todos sus trabajos, ahí entra, pero por otro ángulo, toda su honestidad, todo su odio a la corrupción, todo su rechazo y repudio hacia aprovecharse del pueblo, toda su humildad. Porque lo primero a lo que falla un hombre de poder es a su vanidad. El hombre de poder, primero, el primer defecto del hombre, defecto, pues quién soy yo para hablar de defectos, ¿verdad? Pero la primera equivocación fundamental que tiene un hombre de poder en México es una transformación interior, en la cual él piensa que como entidad humana, como un cuerpo que mide 1.40, 150 de pretina, pretina, ¿cómo se llama aquí? Cintura, ¿eh? Y su saco y su esa, y su peinado, y su traje, y si es joven, su galanura, y si es viejo, bigotón, lo que sea. Lo primero es que piensa que esa entidad humana, conformada por un desplazamiento de 1.80 m de volumen, y que se llama presidente de la República, él piensa que es México. Y algo que le haga uno a él, pues le estás haciendo algo a México. Si tú te agachas y le lambisconeas, estás elogiando a México y le aplaudes. Pero si le dices alguna pequeña cosa, por pequeña que sea, le estás faltando a México. Aquí se puede hacer todo, pero no hablar mal de, no eso, no hablar de mal de mí, no es, pero no te vamos a tolerar nada en contra de México. No, no, yo no dije nada en contra de México, estaba yo diciendo en contra de usted y de su gente y eso. Entonces, lo primero, en la primera desavenencia, de calash, ¿cómo se dice? El desacuerdo que hay, donde no embona en nuestra política nacional, es que el que llega al poder piensa que es México, y ese pensar que es México, ese poder que es México, es decir, él se siente la fuente del poder, y que el poder divinamente, y aunque haya hecho trinquete y haya comprado votos y regalado bicicletas y despensas y acarreado gente con los ojos ávidos de saber y de saber que existe sin conocer nada, él cree que es México y que todo se lo merece México. Una de las cosas particulares que ha habido en estos días, de ayer o antier para acá, ha sido la urgente necesidad que tiene la televisión y sus compinches no, correligionarios, la jauría, la caterva, la cáfila de locutores que hay, que no he dicho ninguna palabra fea, ninguna palabra agresiva, digo, todo esto significa la unión de comprometer a la oposición en México, la oposición constituida por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, en los cuales ha habido una escisión. Vamos a examinarlo de una manera exacta, ¿eh? Esa escisión es el que es seguidor de Andrés Manuel López Obrador, dos, una parte de la juventud que se constituyó en seguidora de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una escisión para ser seguidor de López Obrador, pero al mismo tiempo enemigo del priismo personificado por Peña. Ese es el panorama. Previendo esto, los multicitados locutores han emprendido la idea, la campaña, y también grandes fuentes o núcleos de personas muy allegadas a la iniciativa privada, al empresariado y a la parte fundamental y económica de México, que han dicho: nosotros queremos tener la garantía para que nuestra vida y nuestro negocio continúe, y para preservar la vida de los mexicanos. Y me parece noble esto último, que se comprometan ustedes, revoltosos de izquierda, como puede llamar cualquier locutor, a que van a respetar el triunfo de las elecciones. En México se ven las cosas siempre a nuestra conveniencia y por dos caminos diferentes. En esta, por ejemplo, se dice: oye, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo lo siguiente. Fíjate que nosotros tenemos todo el permiso, toda la posibilidad de hacer todas las chuequeces del mundo. Tenemos la posibilidad de cambiar bicicletas por votos. Aparecieron las fotos, motos, fotos. Tenemos la posibilidad de prometer muchas cosas que no vamos a cumplir, de llamar por teléfono a fulano y decir: si hablas y das un voto por mi candidato, te regalo 100 pesos de tiempo aire en tu celular. Y la angustia fundamental de gran parte de la población actualmente en México: we have another problem. Tenemos un problema, dinero para el pinche celular. Entonces, pues, adelante. Como dice Marco Antonio Meis, adelante. Entonces, dice, adelante. Digo, yo te hablo, así me contaron un familiar de Oaxaca que le hablan, le dice, pues, oye, yo te regalo 100 pesos, tiempo aire, si dices no sé qué, bueno. Entonces, todo eso se puede hacer en México. Se puede hacer cualquier cosa, contratar en Estados Unidos. Eso se vuelve una hipótesis. Entonces la democracia ya no funciona como tal, ¿eh? Ahí dice que están viendo el programa en Radio AMLO, sí se oye. Ok, el Juárez, en la Radio Nueva República, ahorita se fue la señal, pero ya volvió. Se cayó la señal de radio, qué barbaridad, pero ya volvió doña Leonor. Se cortó, ah, ok. Me cae re bien. Ah, dile, compañero, gracias, le cae bien el programa, muy amable. Cada quien tiene su círculo de acción y de respeto. Saldaña, en la transmisión del alternativo. Gracias. Pase directo a lanuevarepublica.org para la nueva república, que ahí sí está funcionando. Sí, qué barbaridad. Una desgracia. Y un colega de Jalapa, periodista, ¿cómo se llama? Víctor Báez, ¿verdad? Pero, pues qué pena que sucedan estas cosas. Me da mucha angustia que en Jalapa, tan cerca, sucedan cosas de esa naturaleza. Ya en realidad mereceríamos que se... yo tengo la idea de por qué sucede todo eso. A ver qué dice el doctor Lara Peinado. Los medios de comunicación del ser humano son evidentemente la palabra. La palabra tiene que estar avalada, sí, tiene que estar nutrida por un pensamiento. Este pensamiento se enriquece con muchas virtudes. La cultura, el saber, pues el alfabeto para poder hablar, el tener las bases que enriquecen ese alfabeto, que es su escuela primaria, y luego un círculo de haber nacido en una circunstancia adecuada. El hombre es y su circunstancia. Uno se debe a lo que trae, a lo que le dan y a donde vive. Me pongo como ejemplo a mí mismo, que no es ningún ejemplo, lo digo así por decir. En mi pueblo, bueno, pues los genes, las maneras de ser del cerebro, la posibilidad o no de ser tonto o no, me la dieron mis papás. Inmediatamente después, la educación o deseducación familiar, el cariño, el afecto, la abnegación, el cuidado, todo eso hace una infancia. Luego, mi pueblo de Banderilla. Todo eso forma aquí las gentes de mi pueblo, cómo me arroparon, me despreciaron o no, me hicieron y todo, y la educación. Todo eso se lleva y me da un código, yo no sé si se llame código, pero me dan los elementos para ser o no ser algo en la vida. Que yo le eché a perder, que no le eché a perder, que me destrampé, que no me destrampé, ya dependió de todo lo anterior que traía. Ah, además de haberme ido al seminario. El hombre es y su circunstancia. Y todo condicionado a lo que dijo mi queridísimo y recordado amigo Samuel Ramos. Infancia es destino. Fuerza, si lo que le dieron de niño es lo que fue, eso es lo que uno es después. Entonces, si con todo esto ahora sí que, como dicen aquí, agarrándome como ejemplo, yo digo, pues sí, cierto, todo aquello me ayudó para lo bueno y para lo no bueno que tenga uno. Está bien. Está bien. Pero ponlo en otras circunstancias. Nació bajo de una higuera, carajo. Bueno, nació muy jodido, muy pobre, sin nada. De una mamá que no tenía nada de cultura, de un papá alcohólico. 5 o 6 papás tuvo a lo largo de su vida y los vio porque el papá se fue a Estados Unidos, se emborrachó, lo metieron a la cárcel. El pueblo era miserable, no había qué comer. La escuela hubo que renunciar, hubo que pedir limosna. Creció y empezaron la edad de las drogas. Después le inventaron para que fuera policía de banderilla. Luego de policía lo corrieron de policía y se juntó. Total, tenemos lo delincuencial. Un verdadero y auténtico delincuente, imputable un poco a la sociedad. Si le damos una sociedad delincuencial al niño, el niño va a pensar que es delincuente y va a aprender. Otro, clase media. Todo lo anterior con 5 horas de televisión o 6, ¿dónde matan? Para acabar la E. Sí, pero las hay, ¿eh? Desde que yo tengo uso de razón, el tigre... No, no, ya era yo grandecillo para no adornarme. Pero desde el hombre del rifle hasta la matazón de anoche... Yo he tenido una cultura tanática. No, no, se llama tanatofílica. Tanatos muerte. Filio, amigo y cercano de la muerte. Desde el... ¿Cómo se llamaba? Desde el hombre del rifle hasta el boxing king. Kickboxing de anoche. Todo eso es una enseñanza sistemática, reiterada y cotidiana para rendirle culto a la muerte. A el que me diga que no, lo mato. ¿Sí o no? Obviamente. No pueden decirme que no. Fíjense ustedes, para que... Esto no es ni elogio a Francia, ni elogio a nadie. A mí me agarró la televisión prácticamente en México cuando comenzaron, justo es decirlo, con duelo de dibujantes en la Torre Latinoamericana, que iba Abel Quesada, y ahí me acuerdo haber ido a visitar la televisión, que era un pequeño estudio y unos cuates que hacían unas camarotas enormes. Eso debe haber sido en el 49 o 50 o 51. Ahí conocí lo que era la televisión. Después ya me fui a Europa, dejé de todo eso y llegué a... me acuerdo de haber visto la guerra de España en los noticieros Nodo de Francisco Franco en Madrid ocasionalmente, y partidos de fútbol. Que cuando había un disturbio, el precursor de la televisión mexicana se llamó Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, y así decía. ¿Y por qué digo? Porque él inventó que cuando había disturbios de los mineros del norte, de allá, no eran gallegos, eran los del norte de España, Euskadi, ahí había gente bronca. Entonces ponía 2 partidos de fútbol a la semana y 2 películas de balazos de vaqueros de John Wayne. Eso era conocidís, o John Wayne. ¿Cómo se debiera decir? ¿John Wayne? Pues ese, grandote, viejo, muy simpático, que lo conocí. Entonces ahí, él ponía esas cosas. Por eso digo que la mecánica de la televisión mexicana la hizo Francisco Franco. Bueno, pero entonces imaginen ustedes a alguien que nació con todas las deficiencias de jodidez que tenía y le retacan unas 20 o 30 horas o 40 horas de televisión mortuaria por semana. Igual se va a la policía y eso, o a donde él se va, y ya saben ustedes lo que tiene. Hay otra. A lo mejor ese muchacho tenía muy buenas intenciones y se va a la política. Y tiene un tío que es presidente municipal y se va con el tío, y el tío lo pone su ayudante, y cuando el tío se muere o el tío deja de ser porque se va de candidato a diputado, entra de presidente municipal este joven y sigue de diputado y se cuela y llega y llega y llega. Y llega alguna vez a algún lugar de poder. Y nunca se me va a olvidar, y no quito de aquí, la imagen triste de un gobernador que pena que purga prisión en Estados Unidos. Digo, ¿cómo se llama? El de Mérida. Ahorita me lo van a decir en Twitter, el que está en la cárcel de Estados Unidos, porque lo conocí y porque tenía toda la gracia, no, las características de la gente de extracción muy popular, directo y mañoso y claro, pero al mismo tiempo algo recio, fuerte y conflictivo en su personalidad, Villanueva. Y tuvo una carrera rápida, pero según se sabía, o creo que me lo platicó, él provenía de extrema pobreza, sino extrema pobreza, de clase muy pobre, pero me daba la idea de no muy bien arreglada. Gómez Villanueva no es. Hoy te lo van a decir. Y está en prisión en Estados Unidos. Ese es otro camino que se tuerce. Pero coincide totalmente en que era una formación infantil. Entonces, una democracia que no prevé todo eso, y ahora, si ustedes se ponen a examinar, no se puede decir que nuestra educación sea una educación modelo. No se puede decir, cuando Andrés Manuel ya dijo el otro día y se quedaron calladitos, la televisión es la administradora de la ignorancia, y a él no le contestaron, ni a mí tampoco. A mí no importa, porque yo qué tengo que ver en esto, pero ya hace años que le estoy diciendo, la televisión ha hecho que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. Es paralelo a que la televisión sea la administradora de la ignorancia. Es fuerte. Pero en México todo lo que tiene un peso específico real para reestructurar el destino de nuestro país les vale madre. No les importa. Y entonces se ponen a fijar en minucias. Sí. Ahora, los casos de corrupción de nuestro país son inconmensurables. Son verdaderamente para que el que esté como titular del poder se tire de los pelos, adelgace, le salga una úlcera, tenga que entrar en tratamiento y diga, ¿qué carajos hacemos? Pero hay que reestructurar esto. Lo único que hacen es como aquella película, cuando hay con el jefe de la policía, tiene crimen, asesinato, atropellamiento, tal, y va pagando radio por radio. Mario Villanueva se llama. Y entonces, al apagar radio por radio, ya no pasa nada en la ciudad. No me acuerdo en qué película vi esa escena. Yo, en realidad, es un poco el mecanismo de México. En México se está diciendo, oye, fíjate que hay corrupción en este ángulo de la vida democrática. Cámbiale ahí, pon una cumbia, le da una vuelcita y mole a bailar. Y ya. Y al otro, oye, ¿qué dice que en Veracruz tal? Cámbiale. Y al otro también, pone el fútbol mejor. Y aquí, ¿qué hay? Aquí hay unos asesinatos y que sabe que en una camioneta de estaquiles. Cámbiale, pone el fútbol. Eso es lo que hace. Por eso es tan útil la televisión, el radio, la prensa vendida y obviamente la televisión. Porque sí se dicen las cosas, sí se dicen a conveniencia del patrocinador, o sea, patrón. Patrocinador y patrón vienen de la misma raíz. Entonces, al decir todo esto y al cambiarle la sintonía y poner otra materia, no problem, ¿eh? Bueno, entonces ya les dice que la democracia mexicana exige al pueblo que el pueblo gane por encima del fraude tolerado. Es decir, sí hay una tolerancia indiscutible a que se cometa un fraude. Sí tendría el pueblo la posibilidad de ganar. se hará obviamente lo indecible para que no resulte triunfador el pueblo, pero lo que quieren los medios de comunicación es que el pueblo, que los representantes de ese pueblo le firmen que se van a quedar callados. Es un poco mañoso porque ellos ya saben cómo hacer para ganar, ya lo han demostrado. Y no crean que me estoy refiriendo al PAN, que para mí son muy respetables, muy buenos amigos, que inclusive yo tengo una gran admiración por la señora esta, María Victoria Vázquez Mota. ¿Cómo se llama? María Victoria. No, María Elena, ¿no? Josefina, coño, perdón. Fue un lapsus. Bueno, entonces, Mario Villanueva, ya me dijeron muchas veces, sí, no saben ustedes qué pena da. Digo porque en alguna ocasión yo estaba allá y cuando me corrieron de la televisión, pues yo tenía mis cámaras y todo muy bien, pues ahora ando buscando una cámara. No me han dicho que busco una cámara VH, ¿qué? VH. ¿Eh? HD. No. X-A10. Canon, a ver, ahorita me voy a conseguir una. ¿Canon qué? Canon XA10. Canon XA10 para mejorar la imagen y para la Saldaña TV que vamos a hacer. Canon XA10. Da vergüenza, pues ahora son unas cositas así que aparecen en la camarita de cajón y sacan unas cosas excepcionales. Ya no me acuerdo cuando eran unas camarotas enormes que parecería que eran un cajón de mangos de 50 kilos. Bueno, pues ahora Canon XA10, necesito unas dos o tres en abonos varas, ¿no? Porque si no, no está el horno para bollos y luego que no ha bajado el recurso, para la madre. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿qué dice? Cristianos anuncian voto por Peña Nieto 24. Ah, muy bien. Veo que escribe mi querido Rubén Luega. Rubén, mucho gusto saludarte. Y lo que me da gusto es que los gobernadores usan el Twitter de una manera, con una ingenuidad. A ver, de gira por Acacayucan para asistir al banderazo de arranque de modernización y ampliación de 2.5 kilómetros de camino. Carajo, caracho. A ver, de gira por Atempán. No, así dicen los locutores de la ESA, porque les da vergüenza que conozcan la toponimia de México y dice Atempán. No, la realidad es Atempán. Y entonces el gobernador de Oaxaca dice, voy a ir a Atempán a inaugurar la modernización. Pero a nosotros, ¿qué caracho nos importa la modernización? Él piensa que es un trending topic el hecho de que el gobernador vaya ahí con sus cuatro lambiscones a inaugurar la carretera de Atempán, hombre, de gira. Coño, es como lleva banderilla de gira, por favor. En banderilla, pues bien, sale a la calle principal. ¿Cómo le va don Polo? ¿Cómo le va don Pancho? ¿Qué tal? Ya está el pan, ya están los chicharrones, se acabó. Esa es la gira de trabajo. Qué poca, porque qué manera tan pinchísima de engañar al pueblo de México, ¿verdad? Bueno, entonces entonces nos informa el gobernador que va a ir por la gira por Atempán para asistir al banderazo de arranque, y le llaman banderazo. Por favor, somos idiotas, pero no mucho. Los acapuastres son gente, una raza a toda madre, son dignos de todo, son la tierra de Beatriz Paredes. Hola, doña Beatriz. No merecemos que nos traten como retrasados mentales. Y ahí parece que va a estar todo el pueblo de Atempán para ver a el acto de que venga el dios, baja el dios Tlaloc, hoy va a bajar el dios para ir. No, son verdaderamente degradante lo que está sucediendo en la vida política. ¿Por qué no la arreglamos de una vez? Se puede. Hay que cambiar los criterios de todo. Pero lástima que el que llegue a Los Pinos no hacen caso. se puede platicar, se puede decir, se puede modificar, canalizar, reestructurar. Se puede hacer algo sin presupuestos enormes para ganar y sacar dinero y tragarse todo el dinero del mundo, que ni siquiera eso. Claro, si todo lo vamos a comprar en aviones y en babosadas, es imposible. Y así, por ejemplo, ¿cómo puede ser una democracia si el locutor está esperando ver en qué momento le llega el espacio que por ley le corresponde a su candidato para elogiar y exaltar, y cuando no es su candidato para joder y nulificar? Eso no es democracia. Si hay alguien que ha asesinado la democracia en México, es la publicidad. Ya dije, ¿qué horas son? ¡Ay, ya me pasé! ¡Qué bruto, mano! No, qué barbaridad, todavía no, falta un minuto. Bueno, dice Mario, ya me dijeron aquí, los periodistas honestos que dan todo cuanto son por hacernos saber la verdad. Sí, hombre, yo quisiera decirles a ustedes que lamento muchísimo que aquí en Jalapa haya casos tan terribles, y en Veracruz entero haya casos tan terribles de la libertad de expresión. Yo pienso que nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, porque de una de otra forma, aunque yo sea de una manera amateur, que toda mi vida he sido amateur, yo he sido dos cosas en mi vida, amateur y ¿cómo se llama? el trabajador y eventual. Yo para mí soy amateur, pero para mis patrones soy un trabajador eventual. Nunca he firmado un contrato sindical con mis empleadores, entonces soy amateur y eventual. Entonces, salvo en Veracruz, no, en Veracruz ya es por contrato de proporcionador de servicios, ¿verdad? Que me parece muy bien, pues ya estoy viejo, ya no puedo ser un trabajador así establecido. Pero antes, en los otros, era yo eventual. Entonces, habría que reestructurar, hacer una convención y decir, vamos a pensar de otra manera, vamos a hacerlo de otra forma y hacer que el pueblo verdadera y auténticamente evolucione. La televisión no quiere. Eso es un hecho demostrable. Demostrable, no es una hipótesis. Y si alguno de ellos quiere derecho de réplica, pues que me diga aquí en Banderilla, Camino Nacional 39, me pueden encontrar todo el día. Nomás llegan y preguntan en la presidencia municipal dónde vive el tal Saldaña, ahí le dicen, allá arribita por la toma de agua, subiendo por el donde lavan coches, ahí tocan ustedes y me dicen, y ya salgo yo. Sea la hora que sea, a la hora que sea no voy a salir. Bueno, mucho gusto, ya les dije que los oyeron un montón de personas, y a ver si mañana ya viene Mona Lisa. Que sigan muy bien con todos nuestros radios colaterales y amigos. Mucho gusto, buenos días. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?